vamos, que no vale la cuevita, que no vale, que no vale, vamos, vamos, vamos, la cuevita. Eso, eso, sandero, eso. Eso, vamos, eso, que no vale.